Bien, amigos, 18:50 minutos en toda la República Argentina. Y escuchábamos un ratito de Los Guasones. Estamos en la Nexo, estamos transitando esta tarde informativa musical por aquí por la radio de las Sierras Chicas. Y nos vamos rápidamente para La Calera, porque se dio a conocer una noticia importante, una reunión que mantuvieron por el conflicto de Casabamba y el portón que allí tiene la minera de Camaraza con el intendente de aquella localidad, con Facundo Rufail, a quien tenemos del otro lado de la línea. Intendente Rufail, muy buenas tardes y muchas gracias por estos minutos. No, por favor, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, ¿qué conclusiones ha sacado de esta reunión que ha tenido con las vecinos y vecinas de la comunidad organizada de Casabamba? Bueno, simplemente ratificar lo que venimos trabajando y vengo proclamando desde hace mucho tiempo. O sea, mi postura es a favor de los vecinos, y en el cual el compromiso mío es la colocación de la pasarela y la apertura del portón, lo que venimos hablando ya hace tiempo. ¿Y estas dos cosas se podrían realizar en los próximos días, intendente? Estamos trabajando en eso. Lo que yo sé son problemas pasados y, bueno, me toca resolverlo en mi gestión y, bueno, estamos para los problemas pasados, pero los problemas presentes, así que ya lo vamos a solucionar. Yo creo, le tengo confianza de solucionar este tema también. Ya solucionamos uno de los temas sustanciales de Calera, que era las lagunas han vuelto a la custodia nuestra, por lo tanto van a ser de uso familiar, de uso público, nunca más un boliche bailable, así que, bueno, ese es uno de los problemas. Ahora iremos por Bamba, por San Fernando y así. Lo que pasa es que todos estos temas tienen muchos años y, bueno, hay que, cuando uno los quiere resolver, no se resuelven de un día para otro. ¿Y de qué depende de que, por ejemplo, este acceso público se determine o no la salida del portón que ha puesto allí la minera Camaraza? Depende de ver con muchos organismos provinciales, la ribera de los ríos, que es provincial, ver la parte del ferrocarril, que es jurisdicción nacional, ver los derechos de propiedad que puede tener Camaraza, porque en sí en ningún lado nos figura a nosotros un derecho público, un camino público. Eso es lo que nos traba a nosotros poder entrar a colocar la pasarela. Y para usted el acceso... por lo tanto tendría que ser o a través de una resolución de la provincia en cuanto a su ribera del río, o bien que lo determine la justicia. Yo lo que voy a tratar de hablar con Camaraza, que ya venimos conversando, es por lo menos que mientras tanto se solucione ese problema, poder colocar la pasarela y poder hacer un portón abierto. Eso es lo que yo he hablado con Camaraza y es lo que yo me he comprometido de un primer momento con la gente. ¿Y qué respuesta ha tenido de los empresarios mineros? La primera vez que vino después de mucho tiempo ha sido buena. Podemos llegar, estamos trabajando en poder llegar a un acuerdo. Claro, él por su parte está trabajando con los organismos provinciales, yo por mi parte con él, para ver si podemos llegar a algún acuerdo en la colocación de la pasarela y el portón abierto. Esto de la pasarela del río, digamos, sería jurisprudencia provincial, pero en cuanto al acceso del portón de la vera de la E55, ¿para usted tiene que ser público o no? ¿Cómo lo entiende usted, intendente? Yo creo que tiene que ser, con el tiempo, esto va a tener que ser público. Imagínese usted, el camino va a tener que ser público, porque ahí no solamente está Camaraza, sino que hay familias, ¿está claro? Entonces, tiene que ser público, esa es una pregunta. Lo que pasa es que eso ya escapa de lo que puedo hacer yo, si eso lo tengo que determinar, vialidad, recursos hídricos, industria, otros organismos provinciales. Yo estoy simplemente con lo que siempre, por eso repito y vuelvo a repetir, para colocar la pasarela y para tratar de hacer un portón abierto. ¿Claro? ¿Usted siente que tiene...? En la opinión, como me lo pidió, le repito, por supuesto, ese cambio tiene que ser público. ¿Usted siente que tiene las manos atadas, intendente, en ese sentido? ¿Para el camino público? Sí, para las dos cosas, porque, digamos, si bien es... Yo no puedo yo no puedo trabajar sobre una jurisdicción que no me corresponde. Todos los ríos de la provincia, sus riberas, como los lagunas y sus perilagos, son de jurisdicción provincial. Uh-huh. O sea, comprende recursos hídricos. ¿Está claro? Entonces, esto es claro que yo no tengo la facultad para sacar ninguna resolución de este tipo. Si el camino, en cuanto el camino no figura en ningún lado, si fuera un camino público, por lo tanto, tenemos que pensar que ese camino es de Camaraza, por lo tanto, trabajar a vialidad con Camaraza. Yo lo que pienso es tratar de solucionar un derecho que es colectivo de todos ante un derecho individual. Es decir, el acceso a la gente a poder transitar, ¿ah? El derecho que tenemos todos constitucionalmente, el paso, ¿está claro? Esto es lo que estoy hablando con Camaraza, y para tratar de así, de tratar de calmar a los vecinos, que es lo que me han pedido desde el primer momento, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, sería una buena noticia para toda la comunidad que viene peleando hace 2 años este conflicto, intendente. Por supuesto, ese conflicto, el conflicto de San Fernando, que lleva ya casi, no quiero exagerar, pero creo que lleva como 35 años. O sea, hay varias cosas para solucionar, ¿tá? Uh-huh. Por lo menos son trabajos que llevan tiempo, pero que hay que resolverlo, y bueno, están en mi cabeza poder traerle una solución a la gente, así que bueno. Estamos en eso, no son temas fáciles de solucionar, y hay que tener cierta paciencia, ¿no es cierto? Pero bueno, me he puesto este objetivo y bueno, lo vuelvo a repetir, también era algo imposible que nosotros nos delegaran la custodia de las lagunas, ¿no? de recursos hídricos, y así fue. Ahora vamos por Bamba, si podemos, por San Fernando, si podemos, y por una otra cantidad de temas que tenemos. Uh-huh. Sí, le hacemos un poquito un contexto a la gente. Las lagunas en verano, hace décadas, eran usadas por toda la familia, por todos los vecinos y vecinas de la Sierra Chica, y de pronto y raje, eso se privatizó y ahora ha vuelto a la comunidad. Ha vuelto la comunidad, nosotros ahora por supuesto la tenemos cerrada por una razón, que le tenemos que brindar la seguridad que deben tener de laguna para inaugurarla el verano próximo, ¿no? Empezaremos con la Laguna Azul, que es la que mayor condiciones de seguridad le podemos brindar. La verde todavía no la habilitaremos este verano, pero ya la otra sí. Y en el caso de que salga todo bien, intendente, me refiero en el marco de la pandemia, de la cuarentena, para este verano en todas las sierras de Córdoba, ¿cómo funcionaría la primera laguna habilitada, digamos? No habría tranqueras, nada, digamos. No, uso público, uso social, uso familiar. Me gusta más el uso familiar, de entrada gratuita, donde la familia puede llevar su heladera, sus poseras, sus sillas. Disfrutar, por supuesto que esas personas no van a poder llevar bebidas alcohólicas, ¿no? Pero el uso es gratuito. Lo molesto rápidamente, lo saco de tema, una sola de la pandemia del coronavirus. Habida cuenta, intendente, de la cantidad de casos que vienen apareciendo en todas las Sierras Chicas, y particularmente en Unquillo y en La Calera. ¿Lo preocupa? ¿Lo mantiene en alerta? ¿Qué conclusión saca de la cantidad de casos, no? Preocupa, y me ocupo del tema dentro, pero este es un tema entre todos y todos juntos. Es decir, si la gente no toma la conciencia social que tiene que tomar, que empieza con la responsabilidad individual de cada uno, para luego hacer una responsabilidad social entre todos, es muy difícil. A esto le sumo a usted que cada vez hay más actividades flexibilizadas. Yo no es por nada, ni por jactarme, ni nada, pero una de las primeras veces cuando empezaron a flexibilizar las actividades, fue uno de los primeros intendentes que advertí sobre el tema. No sé si hice reportaje en esta radio. Sí, sí. Pero cuando me lo han preguntado, siempre dije, tenga cuidado con flexibilizar tan rápido. Pero bueno, yo no soy un experto sobre la materia, ¿no es cierto? Para eso está el COE central, que es el que nos habilita a los intendentes a flexibilizar las actividades de la sociedad. Pero bueno, se hace muy difícil. Entiendo que la economía de la gente, entiendo una cantidad de cosas, pero bueno, también en su momento lo dije, lo advertí. Y ha llegado, digamos, estamos en el pico de que la Calera podría volver de fase, ¿lo evalúa en algún momento o no? Eso de volver de fase depende del Código Central. Lo que sí voy a hacer haciendo en Calera, hoy junto con el Secretario de Salud, es tratar de hacer por lo menos cordones sanitarios municipales nosotros. En algunos barrios puntuales, digamos. En algunos barrios puntuales, en algunas manzanas de los barrios, me parece que tenemos que estar dentro de lo que hace la responsabilidad estatal, ¿cierto? En la responsabilidad del municipio. Después hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, es decir, nosotros los casos que tenemos han sido por fiestas, han sido por actividades flexibilizadas, no se respetó el protocolo. Entonces se hace muy difícil. Uno puede ser intendente de una ciudad, no puede ser papá de cada uno de sus ciudadanos, ¿está claro? Entonces ahí se hace difícil. Todos, porque la gran mayoría tiene la responsabilidad que tiene que tener sobre esta pandemia, pero siempre hay un grupo de irresponsables que no le importa el otro, ¿está claro? O que cree que el virus no existe, o cree que este virus, al ser invisible, nunca le va a tocar a ellos. Intendente, habíamos prometido que iba a ser corta, seguramente, porque ha dejado varios títulos, para seguir hablando durante la semana. Muchas gracias con la amabilidad que ha tenido con el anexo. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Hasta allí, Facundo Rufeil, intendente de La Calera, contándonos, esto no va a ser ya, entonces lo vamos a volver a decir, pero con pinzas, lo vamos a volver a decir con...